Se llevó a cabo con éxito la prueba de expulsión terrestre del motor de gran potencia para el cohete portador del satélite inmóvil, desarrollado por vez primera en nuestro país gracias a la heroica lucha de los científicos y técnicos de la rama de la ciencia cósmica. Por llevar a una etapa más alta la tecnología de uso espacial con fines pacíficos del país, en acato al magno plan de nuestro partido para la construcción de la potencia cósmica. El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, visitó el campo de lanzamiento de satélites Hohe y dirigió la prueba. El motor desarrollado es el simple y tiene la fuerza propulsora de 80 toneladas de peso. El objetivo del presente ensayo residió en comprobar finalmente en 200 segundos del trabajo las características de combustión de la sala de combustión del motor, la exactitud en el movimiento de las válvulas y los sistemas de control y la confianza en la estructura. El mariscal Kim Jong-un dictó la orden de efectuar la prueba. Al instante, se emitió fuerte una columna de llama de fuego del motor de gran potencia con detonación como trueno. A través del ensayo de expulsión terrestre del motor de gran potencia de nuevo tipo para el cohete portador del satélite inmóvil, se confirmó completamente que los índices técnicos del motor, incluida la fuerza propulsora, llegaron con exactitud a las cifras previstas, y en todo el proceso del trabajo, las cifras de características de todos los sistemas se mantuvieron con estabilidad. Con la preparación del motor de gran potencia, se ha logrado una garantía científico-técnica para desarrollar y acabar con seguridad el cohete portador del satélite inmóvil durante el Plan Quinquenal del Desarrollo Cósmico Nacional, y se ha hecho posible proveer con satisfacción la capacidad de transporte para lanzar a nivel mundial diversos satélites, incluido el de observación de la Tierra. El mariscal Kim Jong-un se mostró muy contento del resultado de la prueba y reconoció en alto los méritos de los funcionarios científicos y técnicos del Departamento Estatal de Desarrollo Espacial, que cumplieron incondicional y excelentemente en corto tiempo la tarea trazada por el partido. La ciencia y técnica cósmicas y la industria espacial constituyen un importante índice que evalúa la capacidad nacional. Expresó y destacó la necesidad de vigorizar la labor para el cumplimiento del Plan Quinquenal del Desarrollo Cósmico Nacional y abrir con más dinamismo un ancho camino hacia la conquista del vasto espacio. A continuación, el mariscal afirmó: "El desarrollo y el uso espaciales es una importante orientación de nuestro partido y también es una labor importante en que debe ser puesta de continuo la fuerza estatal. En el Departamento Estatal de Desarrollo Cósmico deben efectuar el desarrollo espacial con el de satélites como centro, fabricar y lanzar mucho más los satélites con diferentes fines con nuestra fuerza y técnica, y así convertir dentro de algunos años cercanos el nuestro en un país poseedor del satélite inmóvil. En materialización de la línea del partido acerca de apreciar las ciencias y técnica, aún en la situación económica difícil del país, se logran constantemente los éxitos sin precedentes que asombran al mundo en las esferas de las ciencias y técnica de punta, incluida la técnica espacial". Más adelante, el mariscal Kim Jong-un encomendó que concluyan con antelación los preparativos para el lanzamiento de satélite sobre la base del éxito en el presente ensayo, y así den a conocer la noticia sobre una victoria aún mayor a nuestro pueblo, que confía sin vacilación solo en nuestro partido, y vive y lucha en pos de este, aún apretando el cinturón debido a las viles maniobras de sanción y presión de los enemigos.